Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué Tiempo de Deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Arrancamos la semana hablando de fútbol y unas ligeras pinceladas de lo que nos ha dejado estos últimos días en fútbol. No hubo sorpresa, no hubo campanada del Ubrique Unión Deportiva en el Rosal, en Cádiz, donde se medía al filial del equipo amarillo, al filial que milita en esta segunda andaluza senior, y ante el que terminó cayendo por 5-3. Una derrota que podemos decir en principio fruto más de los errores propios, de las facilidades que puso el Ubrique Unión Deportiva, que en la primera parte, que prácticamente ya condicionaron el resto del partido. Dos errores defensivos le costaron 2 al Ubrique Unión Deportiva en un primer periodo en el que hubo poca historia, pocas ocasiones por parte de ambos equipos, y descartamos, ¿no?, si obviamos esos 2, donde el Ubrique Unión Deportiva intentó llevar el partido a su terreno, se sentía cómodo en esos primeros 20 minutos, pero que el mazazo del primer gol ya casi que le condicionó hasta el descanso. En la segunda parte salió como tenía que salir, dando un paso arriba, intentando buscar sorprender al equipo local, acortar distancias, pero se encontró con algo que está siendo más habitual de lo deseable esta temporada, y es que antes de cumplirse el primer minuto de la reanudación del segundo tiempo, encajaba otro gol. Con 3-0, el Ubrique Unión Deportiva lo siguió. Quizás ahí vinieron los mejores minutos en ataque, ahí empezó a tener ocasiones, pero claro, dejando muy desguarnecida la defensa, algo que fue aprovechado para el que el Cádiz volviera de nuevo a marcar un gol y ponerse con un 4-0. Imagínense ya este resultado tan amplio, todo un muro para el Ubrique Unión Deportiva, que por lo menos no bajó los brazos, siguió compitiendo, acortó distancia con un gol de Parra. Todavía era el minuto 61, quedaba media hora por delante. De nuevo volvería a marcar el Cádiz, se puso 5-1, pero luego ya casi en los minutos finales otros 2 de Peluca maquillaron el resultado. 5-3 fue el resultado final, el marcador de este partido. Bien es cierto que no es un resultado bueno, obviamente, pero dentro de lo malo, ni tan mal, porque el resto de rivales de la zona baja no han ganado este fin de semana, es decir, la clasificación ahora mismo está casi igual. Era un partido ante un equipo que hoy por hoy está en otra liga, un estadio donde era muy probable, había una alta probabilidad de que el Ubrique Unión Deportiva no lograra puntuar. Fue lo que ocurrió, entra dentro de la normalidad, y ahora es cuando el Ubrique Unión Deportiva tiene ya que centrarse, ponerse las pilas, porque viene un periodo ahora de unas cuantas jornadas en la que se lo va a jugar todo, principalmente este fin de semana, porque recibe al colista, al Castellar, y ahora ya no se puede pinchar en casa. Si se quiere seguir con esas opciones de mantener la categoría, no se pueden perder esos 3 ante un rival directísimo como es el Castellar. Va a haber otros duelos directos en esta jornada, así que veremos lo que nos depara. Incluso nos podría dejar al Ubrique Unión Deportiva fuera de la zona de descenso. Ya sabemos que está todo muy, muy igualado por la parte baja en esta segunda andaluza. El resto de la jornada, pues ayer el Atlético Curiseño femenino caía en casa ante el Barbate por 0-4. En categoría juvenil, el Deportivo Ubriqueño goleó a la Salle de Jerez 3-7, mientras que el Ubrique Unión Deportiva empató aquí en casa ante el Alcalá del Valle. El Deportivo Ubriqueño cadete de tercera andaluza ganó 1-7 al Atlético San José. El Ubrique Unión Deportiva no jugó este fin de semana, su partido se disputará el 4 de abril. En la cuarta andaluza cadete, el Ubrique Unión Deportiva ganó 2-1 al San José Obrero. En la tercera infantil, Deportivo Ubriqueño ganó en Algodonales 1-2. El Atlético Curi también ganó a domicilio 0-1 al Bornense Atlético. Y quien no pudo ganar fue el Ubrique Unión Deportiva, que cayó con el Puerto Serrano Atlético, el líder, por 4-2. En lo referente a la cuarta andaluza infantil, el Ubrique Unión Deportiva cayó 2-1 ante el equipo de La Salle de Jerez, mientras que el Deportivo Ubriqueño también perdió 7-1 ante Guadalcacín. Y ya en fútbol 7, el Deportivo Ubriqueño ganó 8-1 al Godonales, también ganó el Ubrique Unión Deportiva 6-2 al Puerto Serrano Atlético. Hablamos del grupo 1 de la tercera andaluza Alevín, donde el pasado jueves El Atlético Curi jugó su partido, en el que sacó la victoria por 6-1 ante el Gédula. En la cuarta andaluza Alevín, el Ubrique Unión Deportiva y el Atlético Curi protagonizaron el derbi ubriqueño del fin de semana, que se saldó con victoria del Atlético Curi por 3-7. En la tercera andaluza Benjamín, el Atlético Curi ganó 3-8 al San José Atlético, mientras que el Ubrique Unión Deportiva cayó 8-4 ante el Puerto Serrano Atlético. En la cuarta andaluza Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva cayó 7-6 ante el Atlético Sanluqueño. En la segunda pre-Benjamín goleó el Ubrique Unión Deportiva por 10-3 a la Unión Deportiva Esperanza. Y por último, en la tercera andaluza pre-Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva cayó ante el líder de su categoría del grupo cuarto, la Escuela de Fútbol Paquete, por 6-1. Esos fueron los resultados que nos dejaron, nos dejó en lo que se refiere al balompié esta jornada de fútbol. Pero además, como podrán imaginar, hubo muchos más deportes este fin de semana. Si nos limitamos, por ejemplo, a los deportes de equipo, decir que en baloncesto tuvimos de todo. El cadete femenino ganó 59-42 el Cabu al Chiclana y Tuzi. En infantil masculino, el Paco Bazán Cabu cayó 23-47 ante el Club Baloncesto San Fernando Modemar. En infantil femenino también cayeron las chicas por 50-27 ante la Gimnástica Portuense. El cadete masculino también perdió 59-21 ante el Cádiz Club Baloncesto Gades. Y el minibásquet femenino también cayó por 2-43 ante el líder de su grupo, el Candray. Quien volvió a ganar una jornada más fue el Paco Bazán Cabu minibásquet mixto 50-10 al conjunto del Algaida. Sigue con esa racha imbatible el conjunto ubriqueño. ¿Y qué más tenemos que decir? Que, por ejemplo, ya sabrán que se disputó este fin de semana en Prado del Rey Bandolero en sus tres distancias, la Ultratal y Sierra de Bandolero, la milla bandolera, en la que las 100 millas bandolera, en la que la victoria se la llevaba Francisco Javier Barrera con un tiempo de 19 horas, 32 minutos, 7 segundos, seguido de José Godoy Ortiz, 19:48:23, y Juan Vidal Osorio, 20:46:42. Los nuestros, pues, algunos que pudieron terminar, otros que no. Nosotros hemos encontrado unos cuatro por ahí por la lista. Juan de Dios Mateo Garcés, que fue 77, con 27:59:49. Completa, por lo tanto, una nueva edición. Las ha hecho todas. José María Villalba Jiménez, el 136, con 33:11:47. Y Juan Rodríguez Gómez y Manuel Trujillo Zurita, que finalizaron con 36:56:41. Eso, insistimos, en la prueba de las 100 millas en bandolerita, victoria para los 81 kilómetros, Joaquín Herrero Sarmiento, 9:01:56, seguido de José Antonio Urbaneja, 9:08:41, y Antonio Jiménez Río, 9:14:35. El mejor de los nuestros, Jesús Casilla, 10:39:58, Ángel Pérez Chávez, 10:49:18, o Antonio Domínguez Chávez, 11:15:41. Hubo más ubriqueños, la lista es más amplia en esta bandolerita. Y ya ahondaremos en esa información en los próximos días. Y en la maratón bandolera, victoria para Miguel Benítez Bermejo con 3:13:08, seguido de Alejandro Amigo, 3:16:25, y Jesús Hinojo, 3:22:53. El mejor de los ubriqueños, Francisco Pazo, que fue cuarto de la general, con 3:27:42, primero de la categoría veterano A. José Manuel Orellana fue sexto, con 3:35:13, y destacaron también, por ejemplo, Juan Aguilar Angulo, con 3:58:58, Javier Gutiérrez Mena, 4:52:52, además, llevándose la segunda posición en la categoría promesa, o Juan Viruel Rodríguez, 4:54:00. Hubo más, muchos más corredores ubriqueños que completaron esta distancia y que ya insistimos, hablaremos de ello en los próximos días. Porque también tenemos que destacar en este avance que Francisco Javier Jaén Moreno quedó en sexta posición en la prueba de los 3.000 metros en su categoría Máster 50 en el 34º Campeonato de España Máster de pista cubierta de atletismo que se disputó en Antequera. Y también participaba posteriormente en la carrera popular Nervión de San Pablo, donde terminó en 21ª posición de la clasificación general. Recuerden que estas son las pruebas del circuito de 10 kilómetros de Sevilla. Insistimos, vigésimo primero, con un tiempo de 33 minutos 41 segundos. El ganador fue Miguel Ángel Barrera con 30 minutos 25 segundos. También tenemos que hablar de ciclismo. Tuvimos este fin de semana, bueno, la semana pasada, mejor dicho, desde el lunes al sábado, la Andalucía Bike Race, donde la pareja formada por Jorge López Janeiro y Manuel Rojo consiguió, se alzó con la segunda posición de la categoría Master 50. El tiempo sumado en las seis etapas fue de 19 horas, 15 minutos, 42 segundos. También tuvimos otro ubriqueño, Carlos Javier Arenas Chacón, que en este caso participó en la categoría de élite, debido a que su compañero de esa categoría, José Manuel Núñez, y terminaron con un tiempo de 19 horas, 33 minutos, 28 segundos. No fue la única participación de ciclismo este fin de semana, porque tuvimos, por ejemplo, la segunda challenge de escuela del tercer circuito de esa de Doña María, que se celebró en Dos Hermanas. En categoría cadete tuvimos la participación de José Luis Chacón Arenas, y también una prueba puntuable para la Copa Andaluza de Maratones BTT en Istán, la sexta maratón BTT Istán, donde la categoría Master 40, el ubriqueño Andrés Cintado fue decimoquinto tras cubrir pues los 66 kilómetros de recorrido en un tiempo de 3 horas 9 minutos 58 segundos. Estos son algunos de las actividades, de los asuntos que han tenido lugar este fin de semana, que ya le iremos dando mayor amplitud a lo largo de los próximos días, porque nosotros ya nos centramos en el fútbol y en ese partido entre el Cádiz Club de Fútbol y el Ubrique Unión Deportiva. Hablamos así brevemente del partido, una breve crónica para luego comentar, hacer el análisis con mayor profundidad con uno de los protagonistas que estuvieron en ese partido en el día de ayer. 5-3 fue el resultado final de un encuentro en el que el Ubrique Unión Deportiva fue víctima de sus errores, sus errores en defensa. En defensa empezó bien el conjunto ubriqueño, que bueno, durante el primer cuarto de hora, digamos que llegó a su al partido donde lo quería, lo tenía donde lo quería. No hubo ocasiones, pero parecía que tenía más control el conjunto ubriqueño que su rival. Sin embargo, un fallo en una salida de balón propició que en el minuto 20 Antonio Manuel Alba Vela consiguiera adelantar al Cádiz. No digamos que fue un shock para el conjunto ubriqueño, pero la verdad es que poco después otro error en defensa, en este caso un balón muerto en el área chica, que se quedó allí y esperando a que llegara en este caso Esteban Marín para poner el 2-0 en el minuto 25, tan solo 5 minutos después del 1-0. No dejó mucho más la primera mitad, ni ocasiones para el Ubrique Unión Deportiva ni ocasiones para el Cádiz Club de Fútbol. Insistimos, esas facilidades las supo aprovechar un equipo que tiene mucha calidad, es un filial del Cádiz, y además, como saben, está ahí peleando en los puestos altos de la clasificación, actualmente segundo. Bien, se llegó así al descanso, al arrancar la segunda mitad, con la idea de intentar a corta distancia dar un pasito más arriba. Pero, bueno, los planes salen muy bien dentro del vestuario, pero nada más entrar en el terreno de juego, cierta caraja que está evidenciando el equipo esta temporada, porque no es el primer gol que encaja al minuto de la reanudación, o antes de que se cumpla un minuto de la reanudación. Esteban Marín, de nuevo, consiguió marcar para su equipo. Con el 3-0, parece que el equipo, o el tanto ya herido en su orgullo, se espoleó un poco y comenzó a generar ocasiones. Tuvo una muy clara Parra en el minuto 49, pero se encontró con una gran actuación, una gran intervención del portero Hugo Bogardo, que impidió ese 3-1. Sin embargo, lo que llegaría sería en una contra, con el Ubrique Unión Deportiva volcado, el 4-0. A pesar de que fue encajando goles, el equipo no se vino arriba y siguió buscando la portería. El premio lo obtuvo en el 61 Parra, que conseguía a cortar distancia poner el 4-1. Siguió insistiendo, le llegó un gol también en una contra, y además en una jugada iniciada en una falta a favor del Ubrique Unión Deportiva, le metían el 5-1. Era el minuto 69. Peluca, pues se convirtió en protagonista en estos últimos minutos del partido, con dos goles en el 77 y en el 90, que al menos sirvieron para maquillar el resultado. Insistimos, no es un rival hoy por hoy del Ubrique Unión Deportiva, en el sentido de que no está en su liga, este está luchando por ascender, el Ubrique Unión Deportiva por mantener la categoría, y había una alta posibilidad, probabilidad, de que no se consiguiera puntuar en Cádiz. Otra cosa es cómo ha sido, ¿no? Al menos, según nos dicen los componentes de la expedición ubriqueña, al menos se compitió, condenados por los errores, pero al menos se compitió. Y ahora, pues, centrado ya en lo que viene, porque lo importante es no fallar, no caer ante los equipos de tu liga, que lamentablemente este año son los equipos de la zona baja. Pero vamos a hablar de todo esto con uno de los veteranos ya del Ubrique Unión Deportiva, con Lolo, al que saludamos al otro lado del teléfono. Lolo, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Salida complicada la que tuvisteis ayer domingo a uno de los campos, pues, de los equipos más fuertes de la categoría, que se está mostrando más fuerte esta temporada. Y en esta ocasión no se pudo rascar nada, ¿no?, en casa del filial del Cádiz. ¿Cómo fueron las cosas? Sí, sabíamos que era un partido complicado. Ellos fueron un equipo joven, pero estaban bien trabajados y demás. Y nada, el partido empezamos bastante bien implantado y demás, pero dos errores nuestros, no fuimos al descanso 2-0. Y ya, claro, una vez que te pones debajo del marcador en un campo así con un equipo que está bien trabajado, pues ya te cuesta más trabajo, digamos, llevar las riendas del partido. Uh-huh. Uh-huh. Y nada, después empezamos la segunda parte, tuvimos otro fallo en una salida de balón y nos metieron el tercero. Pero vamos, lo bueno que el equipo no bajó los brazos y al final pudimos meter tres goles y nada, a seguir trabajando, que como bien estuvimos diciendo, ahora mismo no es nuestra liga, tenemos que ganar evidentemente los mayores partidos y sacar los mayores puntos fuera de casa, pero esta no es nuestra liga. Nuestra liga realmente es este fin de semana aquí, y es donde tenemos que ganar los tres puntos. Uh-huh. Digamos, Lolo, que en esa primera parte, que en una primera parte normal, lo más probable es que el partido se hubiera ido al descanso con 0-0, pero claro, entiendo que darle facilidades a un equipo talentoso como este suele pasar facturas, ¿no? Sí, es lo que te he comentado. Un equipo que está bien trabajado, entonces en el momento de que ellos se ponen por delante en el marcador, ellos ya juegan a otro ritmo y ya, pues, la verdad que te cuesta un poco más. Uh-huh. Lo digo más que nada porque tengo entendido que, aparte de los dos goles, como hemos dicho, que venían precedidos de dos errores de vuestro equipo, aparte de esos dos goles, la primera parte no dejó muchas ocasiones ni para ellos ni para vosotros. Sí, la primera parte, ellos dos ocasiones que fueron los dos goles que metieron, una balón parado, que no estuvimos muy contundentes en el área a la hora de despegar el balón, la verdad. Uh-huh. Y después poco más. Nosotros ahí también un par de acercamientos, un par de centro, pero era una primera parte de un 0-0, claro. Uh-huh. Que en realidad era lo que nosotros estuvimos buscando un partido largo, que ellos se pusieran nerviosos, quisieran ganar partido y nosotros tener nuestras ocasiones, que seguramente la íbamos a tener con un empate, pero claro, ya cuando ellos se ponen por delante, pues cambia el partido. Uh-huh. Y en la segunda parte, entiendo que con ese 2-0 en contra, el equipo sale de vestuario dispuesto a dar un pasito más, pero bueno, de nuevo vemos que se encontráis con un gol antes de cumplir el primer minuto de la reanudación. Bueno, esto requiere cierta importancia o al menos un análisis, porque ya sois sospechosos habituales, ¿no? Os ha ocurrido esto más de una vez y bueno, no sé a qué se debe. Sí, la verdad es que este año nos ha pasado esto varias veces Y nada, ahí podemos sacarnos de falta de contundencia, falta de concentración. Y al final esta liga es lo que hablamos siempre en el vestuario. Esta liga es, tienes que estar concentrado y tienes que ser contundente. A raíz de ahí tienes que competir partido y las ocasiones van a llegar. Y si compites el partido y tienes actitud, seguramente saques arco. Pero como no compita o tenga errores puntuales, pues seguramente lo pases mal en el partido. Uh-huh. Bueno, con un 3-0, con todo casi perdido, parece, según nos cuentan, que fue a partir de ahí cuando el equipo se enrambietó y comenzó a crear ocasiones. ¿Qué pasó a partir ya del 3-0? Sí, ya del 3-0 ellos también enterraron un poco, nosotros así usamos más y pudimos meter 3 goles. Lo que pasa es que ya nos faltaba tiempo para la reacción. Pero nada, nos quedamos con que por lo menos no bajamos los brazos del todo y pudimos competir, digamos, entre comillas, el segundo tiempo maquillando un poco el resultado. 5-3 fue ese resultado final. Y me quedo con lo que comentabas al principio, ¿no? Hay que ser realista y pensar que hoy por hoy este equipo no es de vuestra liga y que una derrota ahí en Cádiz entraba dentro de lo probable, ¿no? Sí, date cuenta que ellos están, creo que son segundos, ¿vale? Entonces, ahora mismo cuando un equipo no tiene una buena dinámica o está metido abajo, es complicado competir con los de arriba. Entonces, ahora mismo nosotros lo que buscamos es los partidos que es de nuestra liga, los de abajo, que son enfrentamientos directos, que son los que tenemos que sacar los 3 puntos. Y sí que es verdad, hombre, que cuando vas a un campo así, tampoco vas a ir derrotado antes de llegar, ¿no? Uh-huh. Pero que es un partido que puedes perder. Sí, sí, sí. Uh-huh. Hay que relativizarlo. La verdad es que este resultado no ha cambiado mucho las cosas, ¿no? Dado que ninguno de los equipos que estáis ahí abajo ha ganado en esta jornada. Bueno, abajo hay empate, han ganado algunos, han perdido otro. Si fuéramos ganados, fuera sido unos 3 puntos bastante claro. Importantes. Pero sí que es verdad que abajo más o menos se ha mantenido. Date cuenta que todavía, si mal no recuerdo, creo que quedan 7 o 8 partidos, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Entonces todavía quedan bastantes puntos. Y ahora también vienen aquí bastantes equipos que son enfrentamientos directos. Y nada, como te he comentado, nosotros tenemos que seguir trabajando. Parece que el equipo ahora ha entrado está un poquito más concentrado, un poquito más bloque. Y nada, seguir trabajando y por el partido del domingo. Uh-huh. Lo que está claro es que ese partido de este domingo es fundamental. Una final o como se quiera llamar, pero aquí hay que ganar sí o sí. Porque llega el colista, el Castellar, y no se puede llevar los puntos de aquí de Ubrique, ¿eh? Sí, está claro que no que sea una final, porque nosotros ya realmente finales son todos los partidos. Pero sí que es verdad, como estuvimos hablando ayer, que el partido del domingo es fundamental. Hay que ganar los 3 puntos sí o sí. Uh-huh. Bueno, hay varios duelos directos también esta jornada entre los equipos de la zona de abajo y lo que tú comentabas. Ahí va a estar la clave de la permanencia, ¿no? En no perder con los equipos de abajo y luego si se puede sacar algo o pescar algo ya con rivales, digamos, que están peleando por otra cosa, pues bienvenido sea, pero con los de abajo ahora mismo ya no se puede ceder, ¿no? Claro, tú ya te comentas, los partidos aquí en Ubrique tenemos que ganar. Ya después fuera, si rasca un puntito o 3, bueno son, pero tú en casa, ahora mismo la mentalidad del equipo tiene que ser que aquí no se puede perder ni un punto. A raíz de ahí, si nosotros ganamos nuestro partido de casa y fuera, seguramente vamos a rascar puntos, lo conseguimos. Pero ahora mismo centrarnos en el partido del domingo, que es un partido clave, y tenemos que ganar 3 puntos. Y es que ahora viene, podemos decir, que una parte decisiva de la temporada, porque después de este partido contra el Castellar salís a Chiclana, un Chiclana que comenzó muy bien la campaña liguera y en la zona alta, pero que lleva 6 jornadas sin ganar. No sabemos si ha pasado algo en el equipo, pero bueno, ha cambiado radicalmente y quizá es el momento, ¿no?, de enfrentarse a ellos para sacar algo. Y luego vuelve aquí Chipiona, que es otro equipo que está ahí metido en la pomada. Lo que ocurra en estas tres próximas jornadas creo que va a ser fundamental, ¿no? Sí, sí, estas tres jornadas son claves para el equipo. Como bien has dicho, ahora viene el Castellá, que va el último, y tenemos que ganar sí o sí. Después vamos a Chiclana, ¿vale? Que también, en lo que estamos hablando, el equipo ahora parece que ha entrado en una dinámica mala. Parece ser que es buen momento para enfrentarte a ellos, aunque esto es fútbol y muchas veces no sabe uno lo que es mejor. Y después viene el Scipiona, que es de los emparejamientos más fuertes que vamos a tener seguramente. Ya para afrontar esta recta final de la Liga, ¿cómo está la plantilla? Me refiero, ¿vais recuperando efectivos para esta parte decisiva de la temporada? Sí, parece ser que ahora estamos recuperando algunos, pero siempre tenemos algo, que si sanciones, que si ahora seleccionar algunos. Pero vamos, esa no es excusa, eso, los que habemos, hay que tirar del carro para adelante y ya está. Y si no, pues también hacer una mención a los juveniles, que están rindiendo a buen nivel, nos están acompañando los que pueden, y la verdad que también necesitamos a los juveniles, no por nada, sino porque también ellos el día de mañana tendrán que dar paso de competir con los seniors, entonces que vayan cogiendo ritmo, que vayan viendo lo que es la competición, y al final nada, todo lo que es sumar es positivo para el equipo en estos momentos. Pues ya saben, quédense con ese enfrentamiento, ese partido entre el Ubrique Unión Deportiva y el Castellar, que será este domingo a las 5 de la tarde en el Antonio Barbadillo. Pues Lolo, lo vamos a dejar aquí, como siempre, darte las gracias y mucho ánimo y mucha suerte para este domingo, ¿eh? Venga, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Venga, un saludo. Vamos a continuar con el repaso de este partido que se disputaba en la tarde de ayer entre el Cádiz Club de Fútbol y el Ubrique Unión Deportiva. La convocatoria de Miguel Domínguez para este partido fue la siguiente: Pedro Pazo, Álvaro Prieto, Dani Gago, Lolo, Peluca, Aníbal, Francis, Francisco Fernández, Fran, Francisco Yucia, Álvaro González, y Josué Pinilla, Mario Chacón, Pablo Arenas, Juan Flores, Alberto Bonilla, Adrián García, Cristian Mateo y José Antonio Parra. Esos fueron los jugadores. En este caso pudo desplazar hasta la capital un total de 18 jugadores, lo cual no está nada mal teniendo en cuenta los problemas que ha registrado el equipo durante esta temporada, pues por eso, por disponibilidad de jugadores, lesiones, etcétera, etcétera. Lo que se refiere a la jornada, pues como bien comentábamos, por suerte los resultados también le han venido bien al Ubrique Unión Deportiva. Todos los equipos de la zona baja, ninguno de ellos ha sido capaz de ganar en esta jornada. Castellar, el colista, empató a 1 con el Béjar Balompié. Chipiona cayó 1-2 ante San Bernardo. La Real Balompié Calinense ganó por la mínima la afición Jerez. El Tesorillo empató a 1 con Juventud Sanluqueña. El Rayo Sanluqueño, el líder, venció 3-0 al San José Atlético. El Torno 2009 perdió en casa 0-2 ante Ciudad de Cádiz. También cayó Chiclana por 2-1 ante San Roque. Y el 5-3 del partido entre Cádiz y el Ubrique Unión Deportiva. Rayo Sanluqueño es el líder, 44 puntos, 32 tiene el Cádiz Club de Fútbol, 42 el Cádiz Club de Fútbol, 39 el Ciudad de Cádiz, 35 San Bernardo. Son los cuatro equipos que ahora están en zona de ascenso. Sale de ella el Béjar Balompié tras este empate y la derrota de la anterior jornada. Es quinto con 34 décimos, Real Balompié Calinense 33, 32 San Roque, 29 Chiclana, 29 Juventud Sanluqueña, 27 Afición Jerez, 26 Tesorillo, 25 Chipiona. Ya en zona de descenso con 23 tenemos al Torno 2009, 22 Ubrique Unión Deportiva, 22 el San José Atlético y 19 el Castellar. Como vemos, está la cosa muy igualada. Una victoria podría sacar momentáneamente al Ubrique de esa zona de descenso. También dependería de que Chipiona no ganara este fin de semana. Y como hemos dicho siempre, enlazar varias victorias o resultados positivos durante varias jornadas te hace dar un salto gigantesco en esta clasificación por la igualdad que existe ahora mismo. Recuerden, el próximo partido, domingo 5 de la tarde, Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva, Castellar, Unión Deportiva. También tenemos que hablar de la segunda andaluza femenina senior, pero en este caso lo vamos a dejar para la jornada de mañana. El equipo de Carlos Menach y Luis Miguel Fernández jugó aquí en casa, cayó 0-4 ante el Barbate la tarde de ayer, y tenemos, pues, obviamente, cuando los partidos son en casa, las impresiones de los protagonistas. Hoy no nos va a dar tiempo escucharlo entero, así que lo dejamos, le damos su tiempo para mañana martes, lo analizaremos con mayor profundidad lo que ocurrió en el Barbadillo en la tarde de ayer domingo. Así que nos pasamos directamente ya a la categoría juvenil. Dos partidos que se disputaron este fin de semana. Por un lado, victoria del Deportivo Briqueño a domicilio ante la Salle Jerez por 3-7. Un partido en el que muy pronto, en el minuto 1, la Salle se puso por delante y tuvo que esperar hasta casi el final de la primera mitad para que el Deportivo Briqueño no solo igualara el marcador, sino que fuera capaz incluso de darle la vuelta. El gol de Arturo Medinilla en el 42 y de Luis Favero en el 44 permitió al Deportivo Briqueño irse con esa ventaja 1-2 al descanso. Nada más arrancar la segunda mitad, Arturo Medinilla volvió a marcar y también repetía Luis Favero en el 48 y en el 55. Un 1-4, un marcador muy favorable para el conjunto ubriqueño, que poco después vio cómo el conjunto de la Salle lograba cortar distancia, pero a partir de ahí ya se desató el conjunto ubriqueño y llegaron tres goles casi de forma consecutiva de Carlos Lobato, Luis Favero nuevamente y Adriano Venegas. Ya en el 88, la Salle consiguió el definitivo 3-7, acortaba distancia, pero importante victoria para el Deportivo Ubriqueño. Por su parte, el Ubrique Unión Deportiva empató a 1, y gracias, porque estuvo por detrás en el marcador casi todo el partido. Fue en el minuto 87 cuando Dani Moreno consiguió el gol del empate, que permite repartir esos puntos entre el Ubrique Unión Deportiva y ese Alcalá del Valle. La clasificación la encabeza el Arcos Club de Fútbol Academy, que además consigue sacarle otros dos puntos más de ventaja al Ubrique Unión Deportiva por ese empate. Tiene 42, 36 el Ubrique Unión Deportiva, 34 Villamartín, 32 Bornense, 28 Alcalá del Valle, 27 Gédula, 24 La Salle de Jerez, 20 el Calvente, 16 puntos, novena posición el Deportivo Ubriqueño. Por detrás tenemos al Pueblo Nuevo La Granja con 10 puntos, Arcos con 4 y San José Atlético con 1. En la próxima jornada, el Deportivo Ubriqueño recibe en casa al Villamartín, mientras que el Ubrique Unión Deportiva viaja a Jerez, se mide al Pueblo Nuevo La Granja B. En tercera andaluza cadete, solo se disputó un partido, el del Deportivo Ubriqueño ante el Atlético San José, que se saldó con una goleada de los nuestros por 1-7. Se desató en la primera parte Luis Favero, que consiguió goles en el minuto 11, 21 y 26. 0-3 llegó a ponerse el Deportivo Ubriqueño. Antes del descanso acortaría distancia el Atlético San José y además volvería a ampliarla Deportivo Ubriqueño con el gol de Jorge Coronil. Con 1-4, como decimos, se fue el partido al descanso. Ya en la segunda parte, los goles de José Manuel Castillo, Álvaro Tardío y Luis Favero redondearon la goleada, la victoria del conjunto ubriqueño. Ahora mismo la clasificación la encabeza el San José Obrero con 49 puntos, 42 tiene el Ubrique Unión Deportiva, pero eso sí, un partido menos, este que le tenía que haber medido a Algodonales, que se disputará el 4 de abril. Olvera tiene 39, 37 Villamartín, 36 Puerto Asunción Atlético, 34 puntos en sexta posición el Deportivo Ubriqueño. Por detrás, Arcos con 27, 22 Alcalá del Valle, 21 Bornense Atlético, 20 Gédula, 13 Algodonales, 4 Atlético San José y 2 puntos el Calvente. La próxima jornada, el Deportivo Ubriqueño recibe a Algodonales y el Ubrique Unión Deportiva también juega en casa ante el Puerto Serrano Atlético. Y victoria del Ubrique Unión Deportiva del grupo 2 de la cuarta andaluza cadete, 2-1, consiguió vencer al San José Obrero. Jesús Gómez en el 16 se adelantó al Ubrique Unión Deportiva. Casi al final, en el 85, lograba empatar el San José Obrero, pero sobre la bocina Adrián Fernández terminaba dándole la victoria al Ubrique Unión Deportiva con ese 2-1. Un resultado pues que le sirve al Ubrique Unión Deportiva para sumar 3 puntos. Ahora mismo en la clasificación la encabeza Marianistas, tiene 34 puntos, 30 Arcos Club de Fútbol Academy, 32 Liberación. Hay que bajar hasta la décima posición para ver al Ubrique Unión Deportiva con 9 puntos. Ha sido la tercera victoria del conjunto ubriqueño esta temporada. La próxima jornada habrá desplazamiento al puerto donde se va a medir al Safa San Luis. Vámonos con la tercera andaluza infantil, donde podemos hablar de buena jornada para los conjuntos ubriqueños, menos para el Ubrique Unión Deportiva. El Atlético Curi ganó por la mínima a domicilio al Bornense Atlético 0-1 con el gol de Alejandra Sánchez Venega, que fue la autora del tanto de su equipo que terminó dándole esos 3 puntos. Eso por un lado. Por otra parte, el Deportivo Ubriqueño venció al Algodonales por 1-2. En este caso, los autores de los goles fueron Víctor Panal y Javier Fernández. Comentar que el Deportivo Ubriqueño tuvo que remontar un 1-0 del Algodonales, que consiguió en el minuto 32. Y bueno, muy pronto lograba empatar Víctor Panal y poco después Javier Fernández terminaba dándole la victoria a su equipo. Al que no le fueron tan bien las cosas fue al Ubrique Unión Deportiva, que cayó 4-2 en Puerto Serrano. Los 2 goles ubriqueños fueron de Pablo Román, que además fue el tanto que abrió el partido en el minuto 24. El Puerto Serrano lograba antes del descanso dos goles que lo ponían por delante con el 2-1. Marcos Gómez en el minuto 50 volvía a poner las tablas, el 2-2, las tablas en el marcador. Y ya en los últimos minutos el Puerto Serrano logró otros 2 goles que terminaron con los 3 puntos en casa del equipo polichero. La clasificación, Puerto Serrano, que es el líder, como saben, la encabeza con 48 puntos, 39 tiene el Deportivo Ubriqueño, que supera la tabla al Ubrique Unión Deportiva, que es ahora tercero con 38, Villamartín cuarto con 34. En la próxima jornada el Deportivo Ubriqueño se va a enfrentar al líder, al Puerto Serrano Atlético, partido como este ante el Ubrique Unión Deportiva en la cumbre, mientras que el Ubrique Unión Deportiva se medirá al Arcos Club de Fútbol Academy. Y nos vamos a ir con la cuarta andaluza infantil, con los partidos que disputaron los 2 equipos de nuestra localidad que no tuvieron suerte. El Ubrique Unión Deportiva cayó por 2-1 ante la Salle Jerez. Se adelantó el equipo jerezano en el minuto 20, en el 61 Fernando Ramiro Delgado empató, y en el 66 la Salle conseguía el definitivo 2-1. En lo referente al Deportivo Ubriqueño, cayó por 7-1 ante Guadalcacín. El gol del honor de los ubriqueños fue de Mauro Domínguez. La clasificación, Arcos Club de Fútbol Academy es el líder con 39 puntos, 38 tiene el Club de Fútbol Cherry Atlético y 31 el Zona Sur. El Ubrique Unión Deportiva es sexto con 24 puntos, mientras que el Deportivo Ubriqueño es décimo con 13 puntos. En la próxima jornada el Deportivo Ubriqueño recibe al Veteranos Jerez, mientras que el Ubrique Unión Deportiva también jugará aquí en casa y su rival será el equipo del Zona Sur, el equipo jerezano del Zona Sur. Vámonos con el fútbol 7. Ya sabíamos el viernes un resultado porque el partido se jugó el sábado en el grupo 1 de la tercera andaluza Levín, el Atlético Curi 6, Gédula 1. Recordamos, marcaron Alejandro Álvarez 2 goles, Jorge Panal 2 goles, Miguel Galván y Alberto Rubiales. En cuanto al Deportivo Ubriqueño, también goleó esta jornada 8-1 al Algodonales. En este caso, los autores de los tantos fueron Manuel Perdigones, David Domínguez, que logró 4 goles, Antonio Vilches, Marcos Rodríguez y Luis Barreno. Y también ganó el Ubrique Unión Deportiva 6-2. Pedro José Aránegas marcó 2 tantos, David Rubiales, Pablo Ramírez, Arturo Gómez y Aarón Narváez. Esos fueron los autores de los goles ubriqueños. La clasificación pues sigue encabezada por el Deportivo Ubriqueño con 58 puntos, le sigue con 53 Villamartín y con 52 el Atlético Curi. 51 tiene Alcalá del Valle y 46 en quinta posición el Ubrique Unión Deportiva. En la próxima jornada el Atlético Curi se desplaza, juega en San José del Valle, se mide al San José Atlético También juega fuera de casa el Deportivo Ubriqueño en Puerto Serrano ante el Puerto Serrano Atlético, y lo mismo le ocurre al Ubrique Unión Deportiva, que se enfrentará al Arcos Club de Fútbol Academy. En el grupo 6 de la cuarta andaluza Alevín, el Ubrique Unión Deportiva y el Atlético Curi protagonizaron el derbi local, derbi ubriqueño, en el que salió victorioso el Atlético Curi por 3-7. Marcaron por parte del Ubrique Unión Deportiva Cristina Pazo, Guillermo Pozo y Rodrigo Pérez, mientras que por parte del Atlético Curi los autores de los goles fueron Juan José Moreno, Nicolás Hernández, 2 goles, Virgilio Páez, Joaquín Rosado y Álvaro Toro, que logró otros 2 tantos. La clasificación en este grupo 6 la encabezan Marianista y Jerez Deportivo Fútbol Club, ambos con 42 puntos. Sexto es el Atlético Curi con 22 y duodécimo y último el Ubrique Unión Deportiva con 1 puntito. Los próximos rivales, pues del Ubrique Unión Deportiva el San José Obrero y del Atlético Curi el Jerez Deportivo Fútbol Club. Nos vamos con el grupo 1 de la tercera andaluza Benjamín, que este fin de semana disputaba su jornada 18. El Atlético Curi ganó 3-8 al San José Atlético, marcaron Tiago Urbano 3 goles, Martín Ferrete, Juan Manuel Domínguez 2 goles, Alejandro Flores y Adrián Caballero. Mientras que el Ubrique Unión Deportiva perdió ante el Puerto Serrano Atlético por 8-4. Los autores de los goles ubriqueños fueron Darío Duboski, Julio de la Rosa, que consiguió 2 tantos, e Iker Benítez. La clasificación la encabeza Arcos, Club de Fútbol Academy, con 49 puntos, 42 tiene Espera. En sexta posición tenemos el Ubrique Unión Deportiva con 34 y en séptima Atlético Curi con 29. El próximo rival del Atlético Curi será el Godonales y el del Ubrique Unión Deportiva, líder, el Arcos Club de Fútbol Academy. Nos quedamos con la cuarta andaluza Benjamín con su grupo 7, solo un partido, solo tenemos un equipo, el Ubrique Unión Deportiva, que perdió por 7-6 en Sanlúcar ante el Atlético Sanluqueño. Adrián González con 1 gol, Juanjo Domínguez con 4 y Alejandra Pazo fueron los autores de los tantos. Líder es la Unión Deportiva Esperanza con 45 puntos, el Atlético Sanluqueño es segundo con 43, el Ubrique Unión Deportiva es séptimo con 24. El próximo rival será el equipo de la Salle de Jerez. Y en la segunda pre-Benjamín, en su grupo 5, el Ubrique Unión Deportiva dio buena cuenta de la Unión Deportiva Esperanza, al que venció por 10-3. Miguel Sánchez marcó 3 tantos, Hugo Sánchez 2, Hugo León otros 2. También marcaron Curro Pazo, Martín Ramírez y Manuel Márquez. El líder de esta categoría es Marianista, que tiene 48 puntos, y el Ubrique Unión Deportiva segundo, es su más inmediato perseguidor, con 40. El próximo rival, pues, será el Bornense Atlético. Y ya por último, en la tercera andaluza, en su grupo 4, el Ubrique Unión Deportiva cayó por 6-1 ante el líder de la categoría, en la Escuela de Fútbol Paquete. 6-1 fue el resultado final, el gol del honor lo logró Miguel Gómez, del Ubrique Unión Deportiva. La clasificación, Escuela de Fútbol Paquete es el líder con 52 puntos, 49 segundo clasificado Zona Sur, y con 38 tenemos a La Salle y al Ubrique Unión Deportiva, que en la próxima jornada se tendrá que enfrentar al Arcos Club de Fútbol Academy. Y con esto nos vamos a despedir nosotros por hoy. Volveremos mañana a eso de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.